estamos en comunicación con Belén Schubatz, más conocida como Belén Doula, representando a la organización Nacimiento Empoderado. Buenos días, Belén, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Belén, para empezar, contarnos bueno, de dónde sos y cómo empezás a activar en esta causa. Bien, bueno, yo soy nacida en Paraná, Entre Ríos, y luego de ser mamá de Valentino y de Aitana, al transitar sus gestaciones y sus nacimientos, bueno, se me presentaron interrogantes y dudas acerca de este proceso y acerca de, bueno, si todas esas cosas nos pasaban a todas o solamente me habían pasado a mí, y ahí me adentré en este mundo. Bueno, en mi segunda gestación fui acompañada por una doula y un poco, bueno, conocí este mundo y decidí formarme como doula con mi hija muy pequeña, y bueno, hace ya casi 8 años que estoy en este camino. Después, en la pandemia, me fui a vivir a San Luis, también, bueno, haciendo siempre redes y demás, en donde arrancó un poco todo esto de tener la necesidad de llevar esta voz a todos los rincones del país, ¿no? Así que, bueno, se gestó Nacimiento Empoderado medio que en pandemia, con la necesidad también de elevar la voz, porque en pandemia los derechos fueron más que pasados por encima. Y bueno, con Sebastián en Santa Fe surgió esto de Nacimiento Empoderado y muchas personas se sumaron. Belén, Abril habla, ¿cómo estás? Te consulto, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los principales ejes que ustedes militan, enuncian? ¿Sobre qué debates se han estado reuniendo y organizando? Bien, en principio, la clave, digamos, que manejamos desde la organización es llevar la información, es decir, hacer actividades en diferentes partes del país, donde llevemos la voz de los derechos de las personas gestantes por parir y de las personas por nacer. Y a su vez, visibilizar el rol de las doulas, de las asesoras en lactancias y de las puericultoras, que no somos reconocidas como personal de salud y venimos en esa lucha hace ya un tiempo. Bien, perfecto. Y la idea es que se busca, digamos, un horizonte de trabajo en conjunto con las instituciones de salud, o sea, o cómo piensan esa integración entre su rol como doulas o puericultoras y otras profesiones alrededor del parto y la maternidad. Exactamente. Nuestra visión tiene que ver con un trabajo integral, un trabajo en conjunto. Debido a que en realidad desde el sistema de salud está bastante colapsado de alguna manera, entonces nuestro rol, como ser por ejemplo el de las doulas, no tiene que ver con una parte médica ni clínica, tiene que ver con el conocimiento de la historia individual y particular de cada persona y de su círculo más cercano, y acompañar desde las herramientas de confort, desde lo emocional, desde el estar presente, desde dar la mano, de dar apoyo, de apoyar justamente esta decisión que las personas o las familias tomen en cuanto a cómo quieren o cómo se plantean traer sus hijos e hijas al mundo. Desde el rol de las asesoras en lactancia y puericultoras, se trabaja ahí con la diada desde el minuto cero post-nacimiento. Y se trabaja en esto, ¿no? Como individualmente, bueno, ¿cuál es el deseo de esta persona? ¿Está el deseo de continuar el proceso de lactancia? Se trabaja ahí. En cambio, desde el sistema de salud, esto como está un poco colapsado, lo que sucede es que no hay individualidad. De hecho, no hay individualidad ni siquiera desde cómo nos llaman dentro de una institución. Somos mamita, chiquita, no tenemos este derecho a ser llamadas por nuestro nombre y a ser tratadas con individualidad, ¿sí? Belén, ahí un poco comentabas a donde quería ir con la siguiente pregunta, que es, bueno, ya hace varios años está la ley de parto respetado en el país. ¿Hay mejoras? ¿Queda como otra ley en papel, digamos, que se ha podido avanzar o que se sigue viendo que no ha avanzado absolutamente nada? Sí, esta ley está desde el 2004. Y lo que falta en realidad es que carece de peso legal, ¿no? Porque si bien se puede presentar un plan de parto y ahí especificar qué información tenemos y qué deseamos o no. El tema es que, por supuesto, que siempre va a estar sujeto a la decisión del profesional porque no somos nosotras, hablo nosotras, digo, como madres, ¿no? Las que sabemos o deberíamos saber de los procedimientos de este proceso, ¿sí? Entonces, confiamos en el profesional de salud, pero hay una línea muy fina en la cual no se cumple esto que yo quiero por una cuestión meramente de salud o porque no hay tiempo, porque está un poco bastante todo mecanizado, ¿sí? Como en serie pareciera que parimos. Entonces, han habido avances a lo largo de los años, porque de hecho me voy a 10 años atrás que yo parí mi hijo Valentino, y hoy por hoy las cosas son muy diferentes. Entonces, ha habido un cambio, a su vez, desde los profesionales y las profesionales de salud, también ha habido un cambio en preguntarse si realmente hace falta tanta intervención, si realmente tienen conocimiento acerca de la fisiología del parto, del nacimiento. Entonces, ha habido cambios, pero esto, falta el peso de la ley, porque si existe violencia obstétrica o ginecoobstétrica y neonatal, denunciamos, pero a su vez, generalmente el 90% de las denuncias no llegan a ningún lado, ¿sí? Exceptuando sea algo de gravedad, pero es un poco injusto porque sabemos que la violencia obstétrica deja huellas en la salud mental de las personas sin importar la gravedad, ¿sí? Porque cada caso es individual. Entonces, ahí es donde estamos apostadas también desde Nacimiento Empoderado a que realmente esta ley tenga su peso y lo que falta es un ente que regule que esta ley se cumpla, ¿sí? No existe prácticamente. Vamos y hacemos la denuncia aquí y allá en diferentes lugares que se puede hacer, pero esto queda siempre ahí. Además, convengamos que muy difícil es hacer una denuncia, por eso casi que no existen, hoy por hoy un poquito más, pero no en la totalidad, hacer una denuncia viviendo ese proceso, ¿no? Como que en una persona, en una familia que está atravesada por un nacimiento, por un posparto inmediato, es muy difícil. Belén, te agradecemos muchísimo la comunicación en esta Semana Mundial del Parto Respetado. Si querés comentarnos las redes de la organización Nacimiento Empoderado, por si alguien quiere contactarse para poder seguir profundizando. Bien, sí, el Instagram es Nacimiento Empoderado y también no quería dejar pasar la oportunidad de comunicar que hoy, 17 de mayo, es la primer marcha a nivel nacional contra de la violencia ginecoobstétrica y neonatal y vamos al Congreso acá en CABA y en todas las plazas principales del país se están realizando movilizaciones, más de 40 organizaciones estamos difundiendo y organizando esto para, bueno, elevar la voz y que se nos escuche y que se pueda hacer algo al respecto. Perfecto, quedamos ahí entonces atentos de cómo se desarrolla esta movilización y cómo sigue avanzando este reclamo. Muchísimas gracias, Belén. Gracias a ustedes, que estén bien.